Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y realidades RV Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria, Anhelos y Realidades.